190, ¿no? Que otra vez tenemos así los padres, estamos alarmados por estas fotos que han circulado en las redes en el día de ayer, que un curso estaba con una parte del techo caído, igual que pasó, como vos decías, hace 10 días más o menos, que hay un alumno que se golpeó con una parte que se desprendió del techo. Contanos eso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer, tengo entendido, ¿no? Digamos, y esto es a partir de las lluvias. Claro, bueno, viste que son eso, se ha bajado porque son los galpones y tiene un techo más bajo, esas placas que se ponen para bajar el techo, y eso con el agua que cae se veía en la foto, porque yo no lo he visto personalmente, que se habían desprendido estas placas y se veía, sí, parte del cielo ahí en el curso ese, y parte del techo del galpón y parte de luz se veía ya para arriba el cielo. Y bueno, esto me parece que una vez más muestra las condiciones súper precarias en las que se habilitaron esos galpones, y que, bueno, desde el primer día los papás estuvimos ahí viendo eso, hicimos los reclamos. Lo que realmente nos preocupa es que desde la escuela se minimiza constantemente la situación por ahí en la que está este edificio donde están teniendo clase nuestros hijos. Se minimiza, y bueno, los papás han ido individualmente, no hemos ido en grupo, a hablar con la dirección, a preguntar, bueno, qué se piensa hacer, cuáles son las medidas que se van a tomar. Y algunos papás se han encontrado con la respuesta de que están investigando si fue por obra de algún alumno este desprendimiento del techo. Me refiero al caso puntual donde se desprendió una parte del techo sobre un alumno. Sí. Porque desde la dirección dicen, bueno, que esto se debe a que los chicos por ahí tocan las paredes que están hechas de lumbre, las empujan, y bueno, esto hace que el techo vaya cediendo. Pero en realidad es como que no se toma dimensión de la gravedad del lugar donde están todos los días 500 alumnos, ¿no? Claro. De la gravedad de las condiciones en las que están. Y también me parece que alguna vez habría que tener que aparecer los verdaderos responsables de los que han habilitado este espacio, ¿no? Han habilitado para que funcione ahí una escuela cuando no están dadas las condiciones. Esto, ¿no?, que decías respecto de la respuesta que se está teniendo desde la dirección de la escuela, digo, es como apuntar la responsabilidad hacia los estudiantes y no hacia, bueno, quienes han habilitado, como vos decís, o quienes han construido de manera provisoria esas aulas, ¿no? Pensando en esto, si se ha hecho con los materiales correspondientes, si está todo hecho, bueno, de manera adecuada, ¿no?, como para que allí funcionen aulas con sus estudiantes. Claro, y cuando vemos nosotros en la primera recorrida que por la escuela, con el primer día de clases que hubo ahí, que fue en marzo del 2021, que empezó un sexto año del 2020 para finalizar su ciclo, los papás accedimos, y bueno, algunos papás que tienen más conocimiento sobre construcción, vieron que había muchas falencias. Bueno, algunas se solucionaron como las salidas de emergencia, se vio este estado precario del techo y que las lluvias lo iban a romper sí o sí. Y pasó ya en varias oportunidades, ha entrado agua, han cedido los techos, bueno, el sistema eléctrico tampoco es como lo más adecuado, bueno, son varias las falencias, y me parece eso lo más grave, que haya firmas de funcionarios de la provincia ahí puestas como habilitando ese espacio, y también la firma de bomberos, y bueno, varias firmas que habilitan eso, pero en la realidad los hechos nos dicen otra cosa, totalmente distinta. Y lo más grave también es que, bueno, están un montón de chicos ahí en peligro. Por suerte no ha pasado nada grave, fue como un raspón esto, pero sí, claro, me imagino que puede llegar a pasar, y que no se tome dimensión de esto, del lugar donde están teniendo clases, se minimizan las cosas, y siempre apenas hay algo como esto que pasó ayer, a la hora de que había pasado eso, de que había cedido el techo, ya estaba arreglado, porque no se quiere mostrar la realidad del lugar donde toman clase nuestros hijos. Bueno, me parece todo un hecho grave. Esconder y que haya gente habilitando esos espacios que no están aptos. Patricia, digo, sobre la construcción del nuevo edificio, ¿cuál es la última información que manejan las familias, ¿no?, los papás y las mamás? Digo, en función también del intercambio que se haya mantenido, digo, ¿cuándo ha sido la última vez que les dijeron, bueno, cuándo podría estar lista la escuela? Contanos un poco cómo viene también ese manejo de la información? Nosotros no tenemos, yo particularmente, y no, creo que nadie tiene, nunca tuvimos fechas ciertas de finalización de la obra. No sé si la dirección la tiene, porque cuando lo hemos pedido por notas, no, nunca hemos tenido respuesta. Y lo único que sabemos, con alegría tomamos esta noticia de que se esté trabajando y que cuando pasas por ahí se ve avance de obra, pero no se ha cortado la comunicación con la gente que está a cargo de la obra desde principios de año, también cuando me parece que puntualmente fue cuando se marcaron algunas de las falencias que tiene el edificio provisorio. Sí. Como que eso no cayó bien ahí, y bueno, y se ha cortado la comunicación, ya no se hacen más recorridos ni nada de eso. Así que nadie, ni ninguno de los papás, por lo menos sabemos cuál es la fecha de finalización de esa obra. Siempre lo hemos pedido, lo hemos reclamado para poder saber si iban acorde a esa fecha, ¿no? Uh-huh. Si se iba avanzando de acuerdo a esa fecha, pero eso no pasó nunca. Uh-huh. Nunca sabemos, vemos que ha avanzado bastante en estos últimos meses, pero nadie tiene la certeza de, más que todo eso es lo preocupante, de cuánto tiempo van a seguir estando los alumnos en ese galpón. Claro. Y, digamos, ¿cuándo fue la última vez que hicieron un recorrido los padres y madres, no? Y esto te lo consulto también considerando la pandemia, que me parece que en este caso les ha servido en el sentido de que les ha permitido ganar tiempo, ¿no? Al gobierno provincial, a la empresa constructora. Pero digo, ¿cuándo fue la última vez que pudieron entrar ahí al predio de Calle Chile? Mal no recuerdo, fue a fines del 2020. Ajá. Sí, llegando a diciembre del 2020. Uh-huh. Y después de ahí no se ha hecho nuevos recorridos. Y estuvo bastante tiempo parada la obra, estuvo en varias oportunidades, pero se había retomado en agosto del 2020 y después de fin de año estuvo parada y ahora se retomó para 3 meses. Uh-huh. Bien. Que hay muchas idas y vueltas. Parece lo más lamentable es que nadie plantee seriamente cuál es la situación en la que tienen clase los chicos, se juegue con esto, no se pongan las responsabilidades que se tienen que tomar de las personas que están a cargo de la seguridad de los estudiantes del ITEN 190, que no se pongan al frente de eso y que no trabajen para eso y no. Me parece que sin dejar claro cuáles son las circunstancias que hay ahora en el edificio, nunca se va a poder trabajar para mejorarla. Son dos parches que se van haciendo cuando pasa algo. Uh-huh. Y también, también me parece súper importante que tener una fecha de finalización de esa obra para que los padres, los papás sepan que en un momento sus hijos van a tener la escuela que se merecen. Mi hija, mira, empezamos, todos los reclamos, esto, cuando ella estaba en cuarto año, ahora este año termina la escuela. Claro. Y bueno, la va a terminar en un edificio que no es el de la escuela. Mm, claro, sí, en un galpón, ¿no? Donde de manera provisoria. Tal cual, sí, eso hablábamos hace un ratito con Jor, en el sentido de las distintas promociones, ¿no? De estudiantes que están terminando su ciclo educativo secundario en una escuela que está... ha estado en ruinas en el sentido del edificio de Calle Chile y ahora con este funcionamiento provisorio. Es decir, son generaciones de estudiantes que están terminando el secundario en una escuela muy deteriorada. Sí, muy deteriorada, con muchas falencias y también grave es que uno se acostumbre que tiene que estar, ¿no?, en esas condiciones, tomando clases, los estudiantes, los profesores que circulan también todos los días por ahí. Y que eso no mostraba, me parece que nos hagan creer que esa es la forma en la que tenemos que nos merecemos aprender todos los días, ir a trabajar y aprender los estudiantes en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Que todo lo de alrededor nos diga que está todo bien cuando no es así para nada. Uh-huh. Y que haya gente, eso de nuevo repito porque me parece súper grave, que nunca... a esta gente que pone su firma y avala cosas que no están bien, claro, sigan en sus puestos de trabajo diariamente como que no pasa nada. Uh-huh. Patricia, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, ¿cómo estás? Justo en esta conversación que mencionaba que teníamos fuera del aire, me preguntaba, digamos, en este recorrido que haces de los últimos 3 años de lucha permanente por un edificio en condiciones, ¿qué impacto tuvo esta situación en el proceso de aprendizaje de tu hija, en los vínculos entre sus compañeros? Entonces, ese tránsito tan importante, ¿no?, por los últimos años de la escuela secundaria. La verdad que sí que ha sido bastante desgastante para ellos desde esto, que cuando se hizo esa toma se quedaron sin un edificio de un día para otro, tenían que circular por los centros vecinales, la gente que yo trabajaba ahí en ese momento en la escuela, veíamos que había chicos súper desorientados, que no sabían en qué lugar tenían clases, en qué horario. Les quedaba súper lejos de sus casas, no tenían formas de llegar, bueno, todo eso que tuvieron que vivir los estudiantes de ahí, la verdad que fue súper doloroso y si bien muchas instituciones brindaron sus espacios como la COPI, los centros vecinales, quedarse sin un lugar de un día para otro es, la verdad que es bastante feo y bueno, los chicos y los profesores también le pusieron ahí todo el pecho a la situación esa y después, bueno, hubo que seguir pidiendo porque viste que en el 2020 empezaron las clases en una plaza, en el 2021 uh-huh. también, y bueno, la verdad es que ha sido desgastante para los chicos y yo siento cuando hablan y cuando cuentan, bueno, la tristeza que les produce eso, más allá de eso, que creo que está bueno que ellos... que no eso que decía antes, que nadie les haga creer que eso es lo que se merecen ellos, ¿no? Uh-huh. Que hay que seguir levantando la voz por lo que sí, por lo que es justo para cualquier estudiante de la ciudad de Villa Carlos Paz tener en el día a día que vas a la escuela. Lo más preocupante me parece que es que nadie que está en un cargo público de acá de la ciudad o de la provincia se haga eco de esto y eso, y bueno, y la mayoría de estas personas transiten sus días por en unas oficinas que no tienen nada que ver con estos espacios que tienen los estudiantes. Uh-huh. Tal cual. Eso te iba a preguntar, Patricia, digo, si hoy hay algún funcionario, concejal de Carlos Paz, digo, que esté ahí pendiente de la situación del Carande, que les esté preguntando a las familias, bueno, en qué punto está la construcción del nuevo edificio. Te consulto esto en función de que en su momento veíamos a algunos concejales, entre ellos el concejal Mariano Melana, ¿no?, de Carlos Paz Unido, que incluso estuvo en algunas reuniones. Digo, ¿están al tanto? ¿Les preguntan? ¿O digamos no hay ninguna consulta de nada? La verdad que en este último tiempo ha habido mucho silencio, ya que las luchas son desgastantes y uh-huh. mucha gente se va alejando, uh-huh. pero la verdad que en el día de hoy no hay ningún concejal que sepamos que esté cerca de las familias ahí acompañando en esta etapa que es de, más que todo me parece de controlar y exigir, ¿no? Uh-huh. En las condiciones estas edilicias que como decía antes, son las que se merece cualquier estudiante de la ciudad donde ellos son concejales. Uh-huh. Pero no, la verdad que no. Uh-huh. Bien, bueno, Patricia, te agradecemos como siempre la nota, sí, el aporte de información sobre la situación del Carande Carro. Siempre cierro de la misma manera, ¿no? Me parece que las entrevistas contigo en el sentido de que esperemos que alguna vez podamos hacer una nota ya hablando del edificio nuevo, de la inauguración, de un ciclo lectivo en aulas en condiciones, digamos, y lamentamos que sea... esto, ¿no? Tu hija ha transitado la última etapa del secundario prácticamente en una escuela en ruinas y han sido así varios estudiantes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo y sobre todo dándole visibilidad, ¿no?, a este reclamo que es más que justo, ¿no?, que es contar con un espacio adecuado para el dictado de clases, ¿sí? Te agradecemos el contacto con Villanos. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.